tráenos el castigo con el que nos amenazas si eres de los veraces. قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أسماء سميتموها أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين. Hud respondió: ciertamente habéis incurrido en la ira de vuestro Señor, y se abatirá sobre vosotros su castigo. Me discutís acerca de unas divinidades que vosotros mismos y vuestros antepasados habéis nombrado e inventado sin que Allah os concediese prueba alguna de su existencia ni ninguna autoridad para adorarlos. Esperad a que se abata sobre vosotros su castigo. Yo también espero. فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين. Y los salvamos junto a sus seguidores por misericordia nuestra, y destruimos a todos los que habían desmentido nuestras pruebas y nuestro mensaje, pues no eran creyentes. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. Y al pueblo de Zamud enviamos a su hermano Saleh como mensajero. Este dijo: pueblo mío, adorad solo a Allah. No tenéis ninguna otra divinidad fuera de él. Ciertamente habéis recibido pruebas claras de vuestro Señor. Esta camella de Allah es un signo para vosotros. Dejad que coma de la tierra de Allah y no le hagáis daño alguno, o de lo contrario recibiréis un castigo doloroso. إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. Y recordad que Alá os ha hecho que sucedierais al pueblo de Ag en la tierra y os ha establecido en ella. Construís palacios en los valles y esculpís casas en las montañas. Recordad los favores que Alá os ha concedido y no sembréis la corrupción en la tierra. قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون. Los dignatarios arrogantes de su pueblo dijeron a los débiles de entre los creyentes: ¿sabéis si Saleh es verdaderamente un mensajero de su Señor? Estos dijeron:

سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Y a Allah pertenecen los nombres más sublimes. Invocadlo pues a través de ellos, y alejaos de quienes alteran sus nombres y niegan su significado. Esos serán castigados por lo que solían hacer. وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ. Y entre quienes hemos creado hay una comunidad que guía y juzga con la verdad. وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ. Y a quienes nieguen nuestras leyes, el Corán, los castigaremos poco a poco, de manera que no se den cuenta. وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ. Y les concederé un plazo de tiempo para que persistan en la incredulidad y aumenten sus pecados antes de castigarlos. Ciertamente, mi plan es sólido. أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِهِمْ مِنْ جِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ. ¿Acaso no reflexionan los idólatras de la Meca? Su compañero Muhammad no está loco, solo es un claro amonestador. ¿Awalam yanzuru fi malakuti as-samawati wal-ardi wa ma khalaqa Allahu min shay'in wa an 'asa يكون قد اقترب أجلهم وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون. Es que no observan las pruebas del poder de Allah y de su unicidad en los reinos de los cielos y de la tierra y en todo lo que Él ha creado. Puede que su tiempo esté próximo a expirar y mueran rechazando la verdad. ¿En qué exhortación, después de este Corán, creerán entonces? Aquellos a quienes Allah extravíe por rechazar la verdad, nadie podrá guiarlos y dejará que persistan en sus transgresiones, extraviados y desorientados. يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Te preguntan, oh Muhammad, acerca de cuándo sucederá el día de la resurrección. Diles, ciertamente ese conocimiento solo está en posesión de mi Señor. Solo Él puede hacer que tenga lugar en su debido tiempo. Cuando ocurra, será terrible para quienes estén en los cielos y en la tierra, y llegará de repente. Te preguntan como si tú estuvieses informado de ello. Diles, ese conocimiento solo Allah lo posee. Pero la mayoría de la gente no lo sabe. قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ ولا